Ego 99. Estoy sentada en una de las mesas que rodean la piscina del hotel. Somos pocos. El camarero acaba de servirme un mojito bastante cargado. Estamos a principios de junio. Tienen las botellas de ron por estrenar. Qué solos son los hoteles de playa cuando aún no han llegado los turistas en masa. Qué solos cuando se marcha el verano y todo acaba. Pero ahora, 1 de junio, aún queda esperanza. Las luces de la piscina iluminan la noche. Está tocando un grupo en directo. Lo anunciaban en la pizarra que está justo antes de entrar al buffet. Esta noche actuación en directo de La Aviadora y Los Pararrayos. ¡Qué lástima! Yo quería ver algún imitador de Elvis, de esos que recorren la isla con un CD de karaoke en la maleta. La banda está compuesta por un pianista que se está dejando el alma en un vaso de whisky. Luego está el bajo, un tipo muy alto y desproporcionado. Al batería no le veo la cara desde aquí, pero parece guapo. Que los baterías siempre son muy guapos. La cantante toca la guitarra. Habla arrastrando las palabras y lleva unas gafas de aviadora en la cabeza o no sé qué. Pero me parece que está bastante sola. No tiene mala voz. Aguanta bien los finales, pero en los ataques la caga. ¿Dormirá en el hotel o se marchará a casa? Podría invitarla a una copa después del concierto. Parece interesante. No sé. Eso es de viejos, invitar a copas. El azul piscina. Las terrazas del hotel iluminadas pero vacías. El ladrido de un perro a lo lejos. Siempre, estés donde estés, ladra algún perro. Creo que el grupo está a punto de tocar la última canción. Todo esto tiene aire de despedida desde el principio, pero no lo es. Hoy es 1 de junio. Bueno, voy a escuchar la última canción del grupo a ver qué tal. Las noches siempre se acaban contando mentiras. Y esta no iba a ser menos. Gracias. Con hambre de tres.